hola. ¿Te acuerdas de mí? Soy el Oldie. Oldie Motel, Rock FM, Bridge Burning, Foo Fighters. Bueno, y la hora la hemos comenzado con Toy Dolls. Aquí el Menda de elegir algún disco de los puncarras ingleses Toy Dolls, que se formaron en 1979. A mí me gusta mucho Absurdities, su séptimo trabajo, publicado en 1993, en el que está, entre otros, el Drooling Banjos que hemos oído justo al comenzar esta hora. Y están a las puertas del cielo. Están de gira por España. La banda cordobesa Medina Zahara estará dentro de 4 días presentando su nuevo álbum en la sala Rasmatas en Barcelona, 7 de marzo. 2 días después, 9 de marzo, dentro de 6 días, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Siguientes fechas, 14 de marzo en Pamplona. A ver si una que yo me sé se quita ese catarro que llevas un mes con él y a ver si te vas a perder el concierto de los Medina. Y el 21 en Málaga, 21 en Málaga, 14 de marzo Pamplona. Las dos fechas más próximas, 7 de marzo, dentro de 4 días, en Rasmatas, Barcelona. 9 de marzo, Teatro Nuevo Apolo en Madrid. FM. Tu amigo necesita rock. Sí. Buenos días, Miguel, soy el pirata. Te llamo de Rock FM porque Roberto, que es tu sobrino, me ha llamado diciendo que te gustan grupos como La Comarca. Claro, como El Barrio, La Rumba Catalana. Él necesita rock. Eso está claro, Miguel, que necesita rock. Y nosotros te vamos a meter una buena inyección. Y además la posibilidad de que te lleves 500 pavos. Ostras, esto sí que me hace falta, ¿eh? Ah. Así que te voy a hacer dos preguntas, Miguel. ¿Estará preparado? Are you ready? ¿De dónde son los Beatles? ¿De Liverpool o de Iowa? De Liverpool. ¡Ole! 500 euros para Miguel, ahí está. Bueno, para Miguel y para Roberto. Sí, señor. Te los llevas. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Here we are, born to be kings. We're the las noches de 9 a 12, Oldie Motel.